Aristóteles dijo, y es cosa verdadera, que el hombre por dos cosas trabaja. La primera, por el sustentamiento, y la segunda era por haber juntamiento con hembra placentera. Si lo dijera yo, se podría tachar, mas lo dice un filósofo, no se me ha de culpar. Desde las antiguas hetairas a las actuales jineteras, pasando por las tusonas, carcaveras, cortesanas, rabizas, cantoneras, rameras, busconas, putas, prostitutas o meretrices, se ha venido ejerciendo este oficio a salario, oficio que ninguna sociedad organizada y duradera ha logrado eliminar pese a su desaprobación. La venta de servicios sexuales a cambio de una retribución ha acompañado a la humanidad desde siempre, manifestándose como un necesario aliviadero para descargar las tensiones sexuales y, en algunos casos, una momentánea solución para la soledad. Sin entrar en los aspectos actuales de la prostitución, muchas veces marcados por la violencia, la pobreza y la esclavitud, queremos en el programa de hoy hacer un recorrido a través del tiempo para contemplar de una manera distendida las historias, anécdotas, vicisitudes y servicios que un gran número de mujeres desarrollaron, lo que eufemísticamente se ha denominado la profesión más antigua del mundo. Y para ello iniciamos un martes más en Radio Laredo el programa que un día de invierno decidimos llamar La Gila. Buenas tardes, Rodrigo Gómez. Buenas tardes, Tono Reguera. Hola, Ana del Río. Hola, chicos, buenas tardes. Hoy no hagas mucha cena, ¿o qué tenemos? ¿Conejo para cenar? Bueno, me las quito de la boca. Bueno, pues es un programa, hay que advertirlo, luego lo diré, para adultos. Aunque sea para adultos, lo trataremos con rigor, pero la verdad no es un programa para niños, porque yo sé que es incómodo estar oyéndonos hablar de lo que vamos a hablar hoy y tener a tu hijo pequeño, a tu hija pequeña al lado. Te sientes un poco incómodo. Así que los nenos, como todavía es de día, que salgan a jugar un poco a la calle, y las nenas. Y mientras los adultos nos ponemos a hablar de meretrices. Eso es, de putas. Bueno, y como decían las antiguas gilas, que también se hablaba de estas cosas, acá estamos todos. ¿Y qué adivinanzas nos traes al uso, Tono? Pues una adivinanza al uso. Sí. Dice, a ver si la adivinas. A ver, más difícil me va a ser hoy. ¿Por qué se dijo de la ramera, puta prostituta o cualquiera, que doblemente una animalera? Espera, a ver, te la vuelvo a decir. Sí, sí, pero ¿qué hay que adivinar ahí? ¿Qué es? A ver, hay que adivinar por qué se dijo de la ramera o de la puta prostituta o cualquiera. ¿Por qué doblemente una animalera? Vale, no entiendo nada, pero vale, si alguien lo sabe y ha entendido, pues que nos llame si quiere hoy martes al 942-61-2700 y estaremos encantados de oír su respuesta. Por cierto, mira cómo alguno se apunta a oído que íbamos a putas y algunos íbamos a hablar de putas. Vale. Que no es lo mismo. Hola, Nacho Unzué, ¿cuánto tiempo sin verte por esta cocina? Pues años y... Bueno, no sé si funciona el sí, micro. Sí, se te oye estupendísimo. Llevo 2 años sin venir y vengo y estáis haciendo unas cosas que no sé, un poco raras, ¿no? Bueno, ¿raras? No, lo más normal del mundo. De mancebías y... Exactamente. Y meretrices, ha degenerado mucho esto, no sé qué ha pasado. Que va, yo creo que pero bueno, va en buen plan. Es un buen momento para retomar, volver, ¿no? Sí. Pues sí, mejor programa que este para regresar, ninguno, Nacho. Vamos a seguir un poco con los refranes que nos ha traído Tono. Pues refranes que hablen de meretrices, pues realmente no hay ninguno. Ahora, que hablen de putas, acarretaos. Por ejemplo, de las frutas, toma las alcahuetas y no las putas. Quiere decir que los fruteros suelen poner las frutas ricas arriba, sí. Y las que mejor vista tienen, hay que coger las que mejor ricas están, las que llaman la atención. Hay uno muy bonito que dice: puta sí, más fea no, si el espejo no mintió. Porque, claro, una puta vende su cuerpo, entonces le interesa que no se ponga en duda pues su belleza. A putas y ladrones no les faltan devociones. Amor de puta y vino de frasco, a la noche gustosos y a la mañana dan asco. Amar de putas y fuego de virutas luce mucho y poco dura. Putas y dados y caminos de odre matan al hombre. Mira, hay uno que hay que aplicarse todos. Mientras tengas hijas en la cuna, no llames puta ninguna. Oh, qué fuerte. Todos estos son bastante fuertes, ¿eh? Con putas y frailes ni camines ni andes. Hay otro que dice: putas y frailes andan a pares. Juglares y putas, cuando envejecen, nadie los busca. Ni perros sin pulgas, ni pueblos sin putas. Ayer putas, hoy comadres, según donde sopla el aire. Mujer de la calle, mujer de todos y esposa de nadie. Hay otro duro que dice: el hijo de puta a su padre saca de duda y a su madre de disputa. Decenas, mira, uno recatado. Decenas y magdalenas están las sepulturas llenas. Y hay otro muy antiguo que dice: ¿quién te hizo puta? El vino y la fruta. Porque era una creencia muy difundida en la antigüedad que el vino y la fruta actuaban sobre la líbida, sobre la libido. Sí. Como lo atestigua Francisco Delicado en su obra La Lozana Andaluza, que hablaremos más adelante de ello. E incluso siglos atrás, Terencio había dicho lo mismo, aunque al revés. Sin Cerea y sin Baco, Venus se enfría. Pues como podemos comprobar, el tema... Vaya capítulo. De las meretrices, de las putas, de las y prostitutas... Y alguna frase... Da mucho juego, lo cual es algo que ha interesado a la humanidad desde lógicamente. Siempre. Lógicamente. ¿Y alguna frase al uso? Pues la frase que he elegido hoy para el programa es: como puta por rastrojo, que habremos oído más de una vez. Esta frase es en realidad una maldición arrefranada y en realidad tono sería: así te veas como puta por rastrojo, queriendo indicar que pases apuros y que las cosas te salgan mal. El dicho evoca la circunstancia que se daba al finalizar la siega de los campos, época del año de gran actividad para las putas lugareñas, que no se daban tregua para satisfacer a los muchos segadores que solicitaban sus servicios. Las fulanas hacían su agosto de rastrojo en rastrojo, sin descanso ante la mucha demanda que de ellas hacía. Desbordadas por el trabajo llevado a cabo con muchas prisas y en malas condiciones. Por eso ese trabajo que se hace así, rápido, de mala manera y chapucero, pues eso, así te veas como puta por rastrojo. Muy bien, vamos a hacer ahora un paréntesis para comentar un par de cosas, porque sabéis que en esta primera parte siempre comentamos algo, pues actividades que hay cosas que no vienen al hilo del tema. Diferéncialo bien, todo. Eso. Primera, lo primero, nos han mandado al correo desde la Asociación Bosques de Cantabria una información que les ha remitido el Museo Etnográfico Valle de Villaverde. Aconsejo una visita, ya que tenemos un museo etnográfico tan cerca al museo. A partir del 15 de julio ya abren todos los días, pero ahora abren viernes, sábados y domingos, de 10 a 2 y de 4 a 7. Tienen una reproducción de una olla, ya sabes que en el Valle Villaverde se hacía carbón vegetal. Uh-huh. Bueno, pues bien merece una visita. Al Valle Villaverde. Y siguiendo en este intervalo, en este paréntesis, felicitar a nuestro amigo Julio Sota, que se ha casado este domingo. No, el sábado. 30. El sábado, efectivamente. Sábado 30 de y mayo. Me decía que a ver si le dedicábamos una canción de bodas. Ya le dijimos. Yo le dijimos que el programa era un poco complicado. Pero bueno. Pero como somos muy hábiles. Hacemos paréntesis. Hacemos un paréntesis. Le dedicamos una canción de boda. La novia era asturiana, que me disculpe porque no me acuerdo cómo se llama. Sí. Es asturiana. Y para hilarlo muy por los pelos con el tema que nos ocupa hoy en la gila, pues es una canción de boda un poco picardiosa. Y ojo al final, que también Julio está recordado en la canción. Pues vamos a escuchar del grupo Mulleres, del disco Onde canta la culiebra, pues este cantar de boda de Somezana. Compañera, tú ya vas a buscar el matrimonio y nosotras nos quedamos arrascando este demonio. Ay, soledad, soledad, arrascando este demonio, morena mía, qué guapa estás. Qué contenta va la novia porque sale de soltera. Más contento estará el novio porque va a dormir con ella. Ay, soledad, soledad, arrascando este demonio, morena mía, qué guapa estás. No entre nadie en este cuarto sin pedirme a mi licencia, porque están aquí los novios descargando la conciencia. Ay, soledad, soledad, arrascando este demonio, morena mía, qué guapa estás. Casadina, casadina, cómo te va de casada. De soltera saya nueva, de casada remendada. Ay, soledad, soledad, arrascando este demonio, morena mía, qué guapa estás. A chavala despedida, la que yo Cristo en la sota, la que no tenga marido, que se venga con nosotras. Ay, soledad, soledad, arrascando este demonio, morena mía, qué guapa estás. Bueno, y dentro de este paréntesis que hemos hecho en el programa de hoy, también queremos ofreceros una primicia, porque hace cerca de un mes hicimos un programa especial dedicado al cántabro, y después de hablar con las personas que estuvieron aquí, surgió la idea que de vez en cuando pues hubiera un pequeño apartado sobre el cántabro. Entonces se ofrecieron a narrarnos algo hablado en cántabro. Y en este caso, Nacho Ortiz nos va a narrar un cuento de la zona de Laredo, en el que utiliza expresiones lingüísticas de antaño junto a otras que aún prevalecen. Vamos a escucharle. Al cuerdus de primavera pejina. Siempre en mayo celebráronse las Pascuas en Arrúa Santi Spiritus, abora Espíritu Santo, al ítem de Pentecostés o Pascua de Flores. Al menos dende 1682 y de seguro de ellos siglos en denantes, por siglo XII. La cofradía Pescadores del Espíritu Santo, a la cual yo pertenecí, y también las Regatonas, o gaño conocías como las Panchoneras, lo festejábamos, sobre todo, por la importancia que tenía para todos nosotros les comienzo la pesquería de la sardina. Haciendo la misma fiesta en Armituca, cuyo ábside entavía existi, donde estaba presente un sentimiento pagano que en algún momento fue cristianizado, pues estamos hablando de la primavera o primovel, la cual tieso aquel en el mes de mayo, cuando los mozos esquilábamos por la malla para recanzar el ramo y así na las mozas se fijarían en nos. La nuestra malla estaba a la vera la ermita y era un símbolo de fertilidad, tanto para los hombres como para las cosechas, de la tierra y en este caso de la mar. Por la tardezuca dábamos una merienda a los compañeros, ancianos, en la que comían bizcocho y carne de carnero. Bebíamos vino blanco rancio. También pimplábamos la parva de orujo por las mañanas y pagábamos al tamborilero los 3 días de Pascua. La noche de víspera poníamos los remos de traineras como si fueran mallas, con quimas en la parte de arriba. Alampábamos también, pues, de ellas barricas de alquitrán, sitas de reu por la Rúa Santa María y del Espíritu Santo. Con una buena alumbrada, 40 pasos abajo, los cuatro cantones. Pues en jamás hubo carretera, hasta 1863, más o menos. Digno de contar fue la revuelta que montamos cuando la noche del 19 de mayo de 1782, siendo Laredo capital del corregimiento de la Mar de Cantabria, el gobernador militar del Bastón envió una tropa para callar la rumantela de cantas, silbu y tamboril que alegraban las ruas de la nuestra villa, a pesar de estar prohibido por ley. En entonces, cuando los soldados rondaban bajo la casa del alcalde de la Mar, este lanzóles agua por el ventano. Ese es el orgullo por los Seyencu, dejando claro que no tenían ningún derecho para impedir que vivamos lo nuestro. Asina siguió celebrándose hasta Ogaño. Dellas décadas en delantes, tan solo se prendía una alumbrada en la que se asaban sardinas, eso sí, con gente asgaya y muy buen ambiente. Ahora tenemos la suerte de que los ventolines de Laredo hacen un pasacalles por Tinacu y el Espíritu Santo, dando ese sabor de antaño, al son de panderetas, cantas, bailas y los sonidos de gaitas, pitu y tambor. Solo que ahora hay poca gente, sin rumantela, en las calles, y por la noche hay una verbena de gogós o algo así, que no entiendo. Yo, la verdad que pienso que ya no queda nada de significado ancestral de las mallas, lumbradas, cumitorias y esencia primaveral. 25 de mayo del 2009. ¡Helu! ¿Por qué me llamas así, Mario? Si te lo digo, no me crees, Lin. ¿Qué te pasa? He tenido un sueño muy raro y me siento diferente. Desde luego, te noto que hablas algo raro, ¿eh? Como algunas personas mayores de aquí, pero más exagerado todavía. Y algunas cosas no te entiendo. Cago en la birnia, era real como la vida misma. Un pescador que parlaba que vivió en el siglo XVIII y que vestía un gorro rojo con ribete verde. Calzaba una suerte de albarcas en sintarugus, que él llamaba choclos. Y también unas polainas. Este me la encuentro justo al salir de la mar, después de coger olas y un garrancho altísimo de unos 8 metros, que sufé tan cheche. Qué pena que fuera un sueño, ¿no? Pues bien, el tío me preguntó que quién era yo y qué chalupa tan rara tenía. Yo le expliqué todo y después comenzó a contarme la historia de la cofradía de pescadores del Espíritu Santo y que si iba con las regatonas, que ahora las conocemos como las panchoneras, y una pila de cosas más curiosas, de lo que yo, la verdad, que no tenía ni pajolera idea. Y ahora, en después de este sueño, me amurmia que se dejen estas cosas en el olvido. También parlóme de que estaba pasando con el muelle. ¿Qué pasaba con el muelle? Pues la atalaya estaba rodeada de pedronas cuadradas y maquinonas muy raras, que estorregaban todo aquello, por no hablar de la puebla vieja, que tanto significado tenía para él, y que ahora estaba hecha una birnia. En entonces, yo debía jalar del carro con otras personas del Laredo para que vuelva ese espíritu de la nuestra villa, en las nuestras celebraciones, en nuestro patrimonio, en todos los sentidos. Pues si no lo hacemos, dejaremos de ser lo que fuimos y sentimos, para ser unos títeres más en este mundo. Cada vez más homogeneizado en la cultura y diferente en los derechos. La verdad, Mario, me has dejado sin palabras. Algunas cosas no te las he pillado por tu forma de hablar, pero creo que hay algo mágico en ese sueño. Pues en él hay cosas en las que nunca caí. Y ahora que me lo dices, me parece sentir cierta pena y al mismo tiempo, ¿por qué no?, rabia. ¿Sabes qué? No sé si será algo paranormal o no, pero creo que tenemos que comenzar a curar Neyu. Como habéis comprobado, Nacho ha querido hacer un pequeño homenaje a esas fiestas que se han celebrado este fin de semana, las fiestas de las Pascuas en el Espíritu Santo, que queremos agradecer desde aquí, desde la Gila, a todos aquellos que han hecho posible esas fiestas, que no se pierdan, que sigan ahí y que nos traigan tan buenos recuerdos de cuando éramos chiquillos. Y ya finalizamos este paréntesis que habíamos hecho en el programa, nos salimos del paréntesis y nos vamos directamente a seguir hablando de las meretrices. Y nos vamos con un tema de La Musgaña, de su disco El Diablo Cojuelo, y el tema titulado La Niña, y Tono sobre él nos irá contando cosas. Este programa que dedicamos a las meretrices podríamos realizarlo utilizando palabras al uso que no fuesen malsonantes para un sector de nuestra audiencia. Sin embargo, sería utilizar eufemismos que confunden el verdadero asunto que trataremos hoy. Es por tanto que el contenido de este programa hemos de advertir que es para adultos. De largo vienen nuestras protagonistas de hoy. De los lupanares de Pompeya hablaremos esta tarde, de los burdeles medievales, de rameras arrepentidas elevadas a los altares, de las casas de mancebía de nuestros pueblos. La Biblia cuenta con numerosas referencias a las rameras, la gran ramera llamada Babilonia. En los evangelios Jesús pone varias veces de ejemplo a las prostitutas. La traición no ha estado ajena a estos quehaceres, como iremos viendo a lo largo del programa, y ha asumido tal actividad despojándola de la crudeza y de la opacidad que rodea tal oficio. Así aparece con el gracejo de las coplas que se cantan al rabel. Lolina, por tus amores me cobraste 4 reales. Lolina, no seas tan cara, yo puse los materiales. Pero no creamos que solo los hombres las han recordado. También han estado en el repertorio femenino como reprobación de las buenas costumbres, pues así lo cantaba Esther Montes. El sol le dice a la luna, retírate, bandolera. La mujer que anda de noche no puede ser cosa buena. Por tanto, apoyaos en el quicio de la mancebía, como cantaba Miguel de Molina, atravesaremos el umbral de esta cocina, desde donde habitualmente hacemos este programa, y la convertiremos en casa del enocinio, y de la mano de las pupilas del padre de mancebía que allí se encuentren, pasaremos este tiempo que tenemos asignado. Tiempo insuficiente hoy, sin duda, pues los ratos agradables se pasan volando. En fin, esperemos no acabar como puta por rastrojo y que los aparatos técnicos no nos hagan ninguna putada y que nos permita salir airosos de este embolado donde nos hemos metido, ya que tenemos una reputación que mantener. Como bien has dicho en tu introducción, Tono, el tema es largo, hay para muchas horas. Vamos a intentar pues abreviar, y aunque nos tenemos que ir lejos en el tiempo para comenzar el tema, vamos a procurar ser breves. Aunque no lo creamos, la prostitución se inicia como una cosa sagrada. Efectivamente. Perdón un poco, que hago un inciso, Tono. Hace el inciso. Voy a hacer un inciso. Es que yo he dicho en mi presentación que se dice eufemísticamente que es el oficio más antiguo del mundo. Y no es verdad. Ese es el tópico, porque no es verdad, porque habría que pensar en el hombre primitivo y en su manera de relacionarse y asociarse para saber efectivamente que no es verdad que sea el oficio más antiguo del mundo, porque el oficio más antiguo del mundo es el de jefe. Pero está relacionado. Sí, es el de porque jefe, puede ser el puto jefe. El puto jefe, sería el puto jefe. O sea, pero que, bueno, que estaría relacionado, ¿eh? Así que vamos a dejar de decir esa frase porque no es verdad. Bien, perdona que te haya hecho el inciso y nos ibas a comentar algo sobre la prostitución sagrada que se daba en un, pues un mira, cuando la sociedad ya evolucionó, evidentemente. Cercano al tercer milenio antes de Cristo, en Babilonia, una de las formas de culto a Isar era, que era una diosa sumeria, era precisamente la prostitución sagrada en su honor. La cultura sumeria, como te decía, convierte a la diosa de la belleza y la sensualidad babilónica a la que agradan los actos de amor carnal, y para asegurar su veneración y culto se consagraban vírgenes al servicio del templo. Bueno, serían vírgenes durante muy poco tiempo, supongo, dedicándolas a la prostitución sagrada, es decir, a la prostitución selectiva y puntual, cuyo provento se dedicaba exclusivamente al servicio del templo. En el gran templo de Isar en Babilonia, el Ana, cercano al gran Esagifa, moraban las sacerdotisas que se dedicaban al servicio de la diosa, es decir, a efectuar actos de fornicación con los que pagan el precio del rito que se entrega en la caja del templo. Estas sacerdotisas tienen horarios fijos de culto, no aceptan sino aquel que ha pagado el precio a la diosa y no aceptan desviaciones más que del acto sencillo y directo. Están reputadas como religiosas y se les acuerda un tratamiento honorable cuando salen del exterior de su templo. Igualmente se dice que cada adolescente se debe consagrar su primer acto sexual a la diosa y que este acto debe ser efectuado dentro del templo en la forma de un rito similar al de las sacerdotisas regulares del templo. Vamos a ir a misa todos, ¿eh? Bueno, la verdad es que como los judíos tuvieron que pasarse una época en Babilonia, pues allí vieron que esto no les gustaba a ellos un pimiento, y de ahí que cuando volvieron y regresaron a su tierra, pues hablaban de la puta de Babilonia como el gran centro de prostitución y de pecado de la humanidad. La ramera pero a Babilonia. Nos podemos ir perfectamente ya a Grecia para no extendernos tanto en la antigüedad y decir que bueno, pues que allí se practicaba la prostitución tanto por hombres como por mujeres, no solamente era una prostitución femenina. Y bueno, según se cree, el primer burdel que se crea fue en la antigua Atenas, ahí por el siglo VI antes de Cristo. De Grecia nos vamos a saltar a Roma, porque si realmente se puede hablar de prostitutas, pues es en la época del Imperio Romano, donde, bueno, en alguna ocasión alguien dijo que casi todas las mujeres que vivían en Roma ejercían la prostitución de una manera o de otra. Había muchas esclavas. He leído, no he encontrado la fuente donde lo había leído, que costaba lo mismo una prostituta, un servicio de una prostituta, que una barra de pan. Fíjate cómo estaba de tirado. De todas formas, en Pompeya, que gracias al Vesubio, que cubrió todo aquello de cenizas, nos lo ha legado casi como un en perfecto estado, pues tenemos muchas referencias. Por ejemplo, la prostitución en Pompeya se ejercía en casas privadas o en tabernas, como una que se llama de Aselina, pero también había burdeles como el que se ha conservado en la esquina de dos calles secundarias, no lejos del Foro y de las Termas Estavianas. Sus clientes pertenecían a las capas sociales más bajas. El local tiene 10 habitaciones, algunas con lecho y cabezal de obra, y sobre las puertas hay pinturas eróticas que quizás indican los servicios que se ofrecían. Se han encontrado unos 120 grafitos, muchos de ellos de clientes, como el siguiente: Febo, el vendedor de perfumes, ha jodido estupendamente. También ellas usaban la pared como anuncio: restituta, de complacientes maneras. Comentar ahora que estamos en la Roma clásica, que casi todas las palabras que utilizamos para definir esta profesión vienen de origen latino, y así meretriz, que es el título que hemos elegido para este programa, proviene del femenino del verbo latino meritum, que la forma femenina sería meretrix, que significa merecer, ganar, cobrar. Por tanto, meretrix es la que cobra, la que se gana la vida por sí misma. Prostituta también es un término latino que viene de prostituere, que significa literalmente exhibir para la venta. Hay también otra teoría que dice que viene de prostibulae, que es como se denominaba a las que se sentaban en la puerta de su casa y ejercían la prostitución, porque bueno, lo de pros es ante de, y estebulas son casas. ¿Y lo de casas del Lenocinio, que le he oído a tono, que no lo había oído nunca? Bueno, eso viene del griego, que por lo visto Leno era un afamado el tratante de esclavas y de prostitutas, y debía ser tan famoso, que de ahí quedó que Lenocinio se quedara con el nombre de este. Casas de Mancebía se llamaban hasta hace muy poquito tiempo. Ya llegaremos a ello. Bien, estaba en prostituta y me voy a puta, que también es un término muy intrincado. Si entráis un poco en internet e intentáis buscarlo o en los diccionarios que tengáis a mano, vais a ver que es de una etimología incierta. Hay cantidad de teorías de dónde procede esta palabra. La que más nos ha convencido es la que nos cuenta María Moliner, que lo retrotrae a la palabra puer, que es niño, y también nos dice que procede del latín puta, con dos t's, que significa chica, chicuela o chica de la calle, con su versión también masculina, putus, que es chiquillo. Por cierto, en portugués, puto es un niño de corta edad. Hay también otras que, bueno, pues nos dicen que viene de un vocablo griego que significa sabiduría, y nos cuenta una historia muy divertida de cómo a través de las mujeres griegas, que eran bastante sabias y cultivadas, pues se acabaron metiendo en la cama con los romanos, y de ahí que, bueno, pues eran más ejercían tanto la sabiduría como el placer sexual, y entonces de ahí las englobaron a todas, y de ahí pasó a llamarse putas a todas en general. Pero bueno, y putana es una forma catalana que deriva de puta, que es muchacha también, y bueno, pues también es otra de las teorías. Nos vamos a un tema musical, Tono. Vamos a comentarle un poco, porque un tema antiguo, un romance, ¿sí? En la voz de Joaquín Díaz, y lo hemos elegido porque el título de este romance es La Pedigüeña, y ella dice: caballero, si usted quiere de mi hermosura gozar, todo cuanto yo le pida me lo tiene usted que dar. No es propiamente una pelandusca, pero bueno, nos venía bien, porque al final lo que hace es tasarse, sí, poner un precio para meretriz, a su gracia. Es una meretriz, quiere cobrar. Así que vamos a escuchar a La Pedigüeña en la boca de Joaquín Díaz. Un estudiante venía de estudiar en Salamanca, se encontró con una niña como la nieve de blanca. Niña, si usted me quisiera, por el término de un año, la calzara y la vistiera y la regalara el paño. Caballero, si usted quiere de mi hermosura gozar, todo cuanto yo le pida me lo tiene usted que dar. Me ha de poner una casa hecha de 3000 maneras, con ventanas y balcones que den a la plaza nueva. Y en medio de aquella plaza ha de poner un jardín con las flores pequeñitas que así me gustan a mí. Y en medio de aquel jardín ha de poner un pilar con los peces de colores para verlos yo nadar. Encima de aquel pilar ha de poner una barra para cuando salga a misa no me dé el sol en la cara. Debajo de aquella barra ha de poner un tablado para cuando salga a misa no se me ensucie el calzado. desde mi casa a la iglesia ha de poner una alfombra para cuando vaya a misa no se me ensucie la ropa. A la puerta de la iglesia ha de poner dos leones para cuando vaya a misa que me respeten los hombres. La cama donde yo duerma ha de ser de carmesí y las sábanas de Holanda para darme gusto a mí. La mesa donde yo coma ha de ser toda de oro y los cubiertos de plata para darme gusto en todo. Quédese con Dios y a Dios que mañana volveré, no es mucho lo que usted pide si encuentra a quien se lo dé. La Real Academia registra, para referirse a las mujeres que ejercen la prostitución, pues más de 100 acepciones, desde buscona, cantonera, churriana, cotorrera, bueno, gorrona, zorrupia, en fin, que podéis buscar y encontraréis muchas más que la que de niños a veces cuando nos daban un diccionario íbamos directo a buscar. Era la primera palabra, yo creo, que se busca, ¿eh? Pues sí, ibas a puta a ver que cómo lo definía y si te gustaba, pues era un buen diccionario. Avanzamos un poco más en el tiempo, llegamos a la Edad Media y en la Edad Media los burdeles se disfrazan en casas de baños. A las casas de baños eran comunes, se bañaban hombres y mujeres juntos y no quedaba muy claro aquello si era una casa de baños o un burdel. A veces sería en la parte de Al-Ándalus, porque en la Edad Media se bañaban poco. Muy poco, claro, por ahí estaba la aliciente de bañarse. fue muy censurado por la iglesia. También comían en el baño, pues dándole más carácter pues festivo. Como las tabernas, y es que al final siempre estaba ahí la música, juglares, músicos andaban por allí. De hecho, lo que se hizo en Castilla fue que estaba estipulado que los baños se destinasen a los hombres en martes, jueves y sábados, y las mujeres en lunes y miércoles, viernes y domingo, y quedaban el domingo quedaba a disposición de los judíos. Uh-huh. Pero de forma que no se mezclasen allí nadie que pudiese pecar. Bueno, la verdad es que aunque hablamos de la Edad Media, que es una edad oscura y tal, no, muchas ocasiones no fue así. Lo que sí empezó a oscurecer y a poner a la gente más triste y más seria fue todas las calamidades que hubo de pestes y de otras enfermedades también de transmisión sexual que ocurrieron. Y eso dio lugar a que lo que comenzó siendo pues una época alegre y distendida y llena de nuevas cosas, pues acabara siendo una época en la que se vivía bastante mal. Por eso nos vamos a pegar un salto de Birli Birloque y nos vamos a centrar y nos vamos a pasar a la época del Renacimiento y a la Edad de Oro española, que ahí sí que tenemos bastante enjundia. Lo que sí que quería yo decir, dinos, Nacho, es que en esta época, y luego lo hablaremos, es de la época en que está regulada. O sea, ahora mismo no existe una regulación. Pero sí, en esta época, en casi todas las ciudades de España, sí existía una regulación de las mancebías. Uh-huh. O sea, había un reglamento que había que muchas cumplir. Veces reguladas por los propios municipios. Ayuntamientos. Sí. Con un padre, que era como el gerente del negocio. El padre de la mancebía. Y es casi modélico, porque ahora mismo pues hay un poco, que es lo que se comenta o lo que se habla en la actualidad, de si regular la prostitución o no regular la prostitución. Pues ya en la Edad Media existía una regulación en todos los municipios de las mancebías. Más adelante, en la Edad Media exactamente no sé a qué edad permitían, pero un poco más adelante la edad mínima eran 17 años. Una chavala no podía empezar con menos de 17 años. Sí, pero ya lo comentaremos luego, se llegó a incluso menos, que lo hablaremos allá por 1600 o por ahí, hablaremos sí. de la regulación. Lo que sí quería comentaros ahora es que lo que ahora nos parece un poco, pues no sé, tema de escarnio y tema pues que, del que no se debe hablar, sin embargo, hacia 1510, un clérigo anónimo, y debía ser bastante entendido en esta materia, pues escribió un tratado en España que se tituló La Caragicomedia, especie de catálogo de las putas de Castilla, y en donde las ponía nombre y apodos, y a veces nombre y apellidos, y hacía unos comentarios pues para que los clientes que se acercaran por aquellas ciudades de Castilla supieran dónde se tenían que acercar y qué se iban a encontrar, y así por entresacar algunas, pues tengo aquí a una tal María de Velasco, que dice de ella: no nació mayor puta, ni hechicera, ni alcahueta, sin más tachas descubiertas. O la que llamaban Violante de Salamanca, residente en Valladolid, dice: gana la vida sufriendo diversos encuentros en su persona. Su rufián le marcó la cara de una cuchillada y ella, para evitar la segunda, se cubrió la cabeza con las faldas. Entonces recibió la herida en la parte expuesta. Diole un picapunto en el culo de razonable tamaño. Lo avisa, por si a alguno no le gustara. Juana de Cueto, por ejemplo, muy chica de cuerpo, de muy buen gesto y gorda. Tiene buenos pechos, es muy soberbia y desdeñosa a la gente pobre. Pero con quien tiene oro muchas veces llega a las manos. Pero continuamente ha caído la triste de espaldas en tierra. Tiene gran furiosidad en el soltar de los pedos. Ya veo que las bueno. cató todas este Sí, sí, este por eso individuo. Él era un gran perito en el tema de sí, las putas. Hay que decir que era un clérigo, ¿eh? Por eso esos refranes que tú a veces decías al principio que podían llegar a escandalizar, pues bueno, hay que hacer notar. Luego, el otro día veíamos un programa que lo comentamos, Tono, en televisión, no en sé el qué Vaticano, televisión era. En el Vaticano. Travestis. Yo no sé si lo dijeron por decir o es realidad. Hablaban que sus no mejores. No dejan de ser hombres, ¿no? Bueno, que sus mejores clientes eran clérigos. Eso es. Uh-huh. Estaban a las afueras del Vaticano y vamos, si están ahí es porque no le faltan clientes. Entre bueno. clérigos y seglares, vamos. Vamos a oír otro tema musical, porque sí. se nos va a ir el tiempo. Vamos a escuchar a Candeal, de su disco de Rondas y Picardías, pues la historia de Manolita la Torera. En el pueblo de Orihuela, muy cerca de Cartagena, habitaba una mocita con una vieja soltera, Manolita la Torera, huérfana de padre y madre, aprendió desde muy joven el oficio de la calle. La visitaban señores de muy alta posición, y todo lo que ganaba, la vieja lo echa al cajón. Manolita no era tonta, y las cuentas le pidió, pero la vieja alcahueta de esta manera le habló. Mira, hija, lo que pasa, en mi casa mando yo, no te cobro la comida, no te cobro la comida, tampoco la habitación. He comprado los vestidos con los que haces la función, los sombreros, las peinetas, los sombreros, las peinetas, las toquillas y el mantón. Manolita le contesta que tiene la solución, que se cambien los papeles, a ver si va la función. póngase usted las peinetas, los pendientes y el mantón. A ver si con sus encantos, a ver si con sus encantos hace usted lo que hago yo. Bueno, dentro del Siglo de Oro, Quevedo es una mina para esto. Tenemos cantidad de cosas y de versos que él nos cuenta. Me ha hecho gracia, pues, hablando de las doncellas, ¿no? Que dice unos versos de Quevedo. Solían usarse doncellas, cuéntalo así mis abuelos, debiéronse de gastar, por ser muy pocas, muy presto. Y siguiendo un poco al hilo de esto, estábamos comentando aquí que el origen de la palabra ramera también, pues, que es muy curioso. Aparece en el siglo XII y, bueno, como hemos dicho antes, durante la Edad Media la prostitución era un oficio más aceptado y muy reglamentado, como ahora nos va a comentar Nacho, por los municipios, y estaba controlado por las autoridades sanitarias. Bueno, autoridades sanitarias en aquella época no creo que tuviesen un rigor y una capacidad demasiado saludable. La existencia de estos instrumentos legales no evitaba en determinados casos el abuso y la explotación de estas mujeres de vida alegre. Las prostitutas que decidían no someterse a las normas e incluso a los engaños y vejaciones que imperaban en los burdeles podían completar el trabajo sin salir de casa. Para ser localizadas por los clientes, colocaban un ramo de llamativas flores en el balcón o en la entrada de la vivienda. Por este motivo, las prostitutas empezaron a ser conocidas con el nombre de rameras, apelativo que llega hasta hoy, y que se suele utilizar de forma despectiva para referirse a ellas, como hemos visto en la Biblia cuando se refiere a ellas. San Isidoro de Sevilla, en el siglo 6-7, fíjate, ya decía: Ramus anianum apensus corpus vendibile significa, que como todos sabemos, sí, significa una rama colgada a la puerta, significa cuerpo a la venta. Nacho, ¿qué nos ibas a comentar? Pues yo os iba a comentar que con respecto a esto que estamos hablando de la evolución de la prostitución en la historia, hay un texto bastante interesante que se llama La prostitución en la España contemporánea, que se puede encontrar en los libros en los e-book de Google. Ponemos La prostitución en la edad contemporánea. Es de un profesor que se llama Jean-Louis Guereña y nos hace un resumen de toda la evolución de la prostitución. Ajá. Entonces, hay un trozo en que habla de la prostitución a partir del siglo XIII, en el que nos dice que a partir del siglo XIII se retrasa la edad de matrimonial, y entonces pues surgen las el aumento de la violencia sexual y empieza a regularse oficialmente la actividad prostitucional. Entonces podemos ir buscando por todo el texto, y pues nos es bastante completo, nos da muchos datos. Y habla en lo que estábamos comentando anteriormente, como en unas ocasiones estaba tolerada y regulada y consentida, y en otras estaba perseguida, se clausuraba todos los centros, o sea que ha habido varias durante toda la historia, ha habido fases de aceptación o de continuo rechazo. Eso viene rechazo. Al hilo del refrán que yo decía antes, ayer putas, hoy comadres, según de donde venga sí. el aire. Hay una cosa muy curiosa que se nos está pasando a comentar, es que durante toda la historia de la prostitución siempre se las ha querido destacar y que no se confundieran con las damas o con las mujeres que no ejercían este oficio, ¿no? Y una manera de hacerlo era obligarlas por decretos, por leyes, a que se pintaran con aceites especiales y vistiesen de una manera peculiar. Ya desde la época griega y la época romana, pues así se lo ordenaban. Pero durante todas esas épocas que se les ha ido ordenando, lo que ocurría era un hecho muy curioso, y es que a las mujeres, digamos, honradas, pues les gustaba esas maneras de pintarse y esas maneras de vestir, y utilizaban esos mismos vestidos, y al final se confundían todas unas con otras. Pues, por ejemplo, una de las cosas llamativas que hacían desde el origen de los tiempos, de la época romana o anterior, era pintarse los labios de rojo, todos los labios. También lo que hacían era vestirse con unas túnicas especiales, llamativas. Y bueno, pues también se iban adoptando esas modas. Los peinados también, al final se adoptaban porque, bueno, pues eran bonitos y gustaba a todo el mundo. En 1570, volviendo otra vez ya a España, ya a la época del siglo de oro, pues se dispuso una pragmática en la que las mancebeías fueran lugares acotados, vigilados por alguaciles, que no existieran ellas tabernas y que no se permitiese la entrada a gente armada, pues todo ello para excusar reyertas y escándalos. Y lo que comentábamos antes, Tono, una prostituta, antes de ser admitida, pues debía acreditar ante el juez ser mayor de 12 años, haber perdido la virginidad y ser huérfana o hija de padres desconocidos. El juez está obligado a intentar disuadirla de abrazar este antiguo oficio. Por cierto, que a la persona que regentaba, o lo que llamamos hoy el chulo, en aquel entonces se llamaba el rufián, se le denominaba así. Otro escritor que da mucho juego en este tema es Francisco Delicado, que es el ingenioso autor de La Lozana Andaluza, que además era presbítero, y que hace también una descripción de pues, las muchas putas que él o debía saber de oídas o conocía. Y en el libro de La Lozana Andaluza dice: ¿cuántas putas hay? Hay putas graciosas, más que hermosas, y putas que son putas antes que muchachas. Hay putas apasionadas, putas estregadas, afeitadas, putas esclarecidas, putas reputadas, reprobadas. Hay putas orilladas, bigarradas, putas combatidas, vencidas y no acabadas, putas devotas y reprochadas, de oriente a poniente y septentrión, etcétera. Hay etcétera, muchas putas, por lo que vemos, etcétera. Vamos a venir hacia una fiesta ya más cercano en el tiempo. Sí, pero poquito, no mucho más allá. No mucho más allá, porque vamos a hablar de la época de Felipe II. En Salamanca hay una fiesta que hablamos hace años de ella, que era el Lunes de Agua. Una fiesta que baja pues ahora todo el mundo, y antes iba la juventud a comer el típico hornazo y pasar un día de campo. Esa fiesta tiene origen en una obligación que impuso Felipe II, de que las mujeres que residían en la casa de mancebía de Salamanca abandonaran dicho lugar durante toda la cuaresma para evitar tentaciones carnales. Así pues eran trasladadas al otro lado del río, en donde por la zona de Tejares, y allí quedaban al cuidado del padre Putas. Este exilio forzado duraba hasta el lunes siguiente al lunes de Pascua, y en dicho día el padre Putas, acompañado de los estudiantes, iban a recogerla atravesando el río en barcas. Como quiera que ellas, en Salamanca dicen que como iban agitando ramos y tal, y por eso es el origen de la palabra ramera. Hemos visto que es bastante anterior a esto. Tan importante ha sido en Salamanca la prostitución, hay un refrán que dice: a Salamanca putas, que ya viene San Lucas. Hay, eufemísticamente, al padre Putas también se le llama el padre Lucas. Y te decía que era tan importante que hay una calle en Salamanca que lleva el nombre de una prostituta, una famosa prostituta de los años 60. que pues que los estudiantes iban allí, les introducía en los secretos del amor, les cuidaba, bueno, ejercía bien su oficio, y con la llegada de la democracia cambiaron varias calles de nombre y pusieron a esta buena señora, sí, el nombre de una calle. Bueno, comentar antes que se nos olvide, Tono, que las putas tienen cuatro santas a las que poder pues rezar y, no sé, y pues decir sus pecados y todas esas cosas. Claro, la más famosa es pues Santa María Magdalena, patrona de las putas. Y en el París medieval era Santa María Egipciaca. Y en España tenemos pues dos patronas del fornicio, como también se dice. Santa Nefija, que daba a todos de cabalgar en limosna. Y Santa Librada, que algunos disimulan en abogada de los buenos partos. Dice así la jaculatoria: Santa Librada, que la salida sea tan dulce como la entrada. También está Santa Afra, que es la patrona de las prostitutas arrepentidas. Bueno, y tenemos, porque yo creo que la primera vez que se lo oí fue a Gabriel Calo, nos contó algo Fulgencio sobre esta fiesta, ya que él es salmantino y la conocerá bien, no solamente la fiesta, sino todo lo que conlleva. Bueno, pues Gabriel Calvo, que tuvimos el gusto de conocerle en ¿cómo se llama? El Romancero de Castañeda, pues editó un CD que se titula así, El lunes de agua, del que hemos entresacado este Pasacalles del Padre Putas. Chiquitito con boina y calzón, guarda y canta la casa del rico sabor. La llaman de Mancebía, jardín de la delicia, donde moran los pecados, pasión y dolor. Las que ofrecen danza, vino y ardor, las que presumen de apodo y visten sin pudor, hombres de todas las partes, costura y condición, la visitan a diario a darse un alegrón. Buenas damas, hasta la quemarían, porque los males carnales que más se perseguían. De noche cantaba el gallo, placeres y olvido, trovando la Mancebía, yo me despido. Pues siguiendo con el libro este que hemos encontrado en internet tan interesante de la prostitución en España contemporánea, en 1622 hay como una ofensiva antiprostitucional, sea, que se en una época en la que se prohíbe o se persigue la prostitución. En cambio, ya en el siglo XIX, pegamos un gran salto, existe un reglamento en el Ayuntamiento de Santander, y nos cuentan en el libro que gracias a los veraneos de Isabel II, que elige Santander como lugar de veraneo, las playas de esta ciudad de Santander se ponen de moda y crece la actividad portuaria, tanto del comercio como de viajeros. Entonces se crea ahí un potencial de clientela pues interesante, porque en el año 1860 pues Santander tenía 30.000 habitantes. Entonces recuerda en su último artículo, dice textualmente, que las disposiciones reglamentarias tenían solo por objeto evitar en lo posible los males del tráfico inmoral del que se trata, sin que se entienda dispensar en lo más mínimo a unos actos reprobados por la religión católica única que se conoce en España. O sea, que se aprueba un reglamento, pero no para consentir, sino para mitigar, por decirlo así, los males que puede ocasionar esto. No para dejar puertas abiertas, es decir, bueno, aquí se puede hacer lo que se quiera, sino simplemente para, y lo aclara, que bien, pero sin pasarse, ¿no? También había, por esa época, un poco antes, cuando la invasión napoleónica, ¿has comentado algo de...? Sí, bueno, no en este, o igual lo viene porque no me he leído todo el libro completo, pero se hablaba también de las famosas aguadoras en las guerras napoleónicas, que acompañaban a las tropas dando agua, supuestamente. Bueno, vamos a dar un salto porque ya vamos pasados, sí, porque de tiempo. Además, si Quevedo daba juego, hay otro escritor español que también, si habéis leído sus libros, daba también mucho juego, que es Camilo, sí, José Cela. Ahora haré una referencia a él. Enrique Jiménez nos cuenta que en la España de la posguerra eran años en que las mancebías, casas del endocinio, más concretamente putas, estaban toleradas y formaban parte del ámbito sexual del varón hispánico. Era una válvula de expansión que salvaguardaba la virginidad femenina y reducía el adulterio. Las prostitutas, nos cuenta, que hacían la señal de la cruz antes de prestar sus servicios, y Cela, como bien dices, contaba que en un burdel de la posguerra un cartel advertía que en esta casa no se hace el francés, porque los caprichos sexuales raros estaban vetados. Y como se decían las amas o madame, aquí se va lo normal, que somos muy decentes. En una mancebía, cita en la calle Bárbara de Braganza de Madrid, bendijo el local un cura que era cliente asiduo. Y según Eslava Galán, existía en las de cierto nivel la modalidad de dormida, que era para los lunes y fines de mes, que podías dormir allí con la puta. Por cierto, en 1956 quedaron abolidas lo que el legislador llamaba todavía mancebías y casas de tolerancia, y desde entonces la prostitución se transformó en un cafarnaún tan ingobernable como boyante, y que actualmente mueve más de 19.000 millones de euros. Eso es otra historia que ya se nos va de los contenidos de este programa. Y bueno, de todos es conocido pues la época de represión sexual que hubo durante la dictadura, que por ello no dejó de haber mancebías y prostíbulos y casas del genocidio. Y casas, pero, de tolerancia también. De tolerancia, llamamos, pero bueno, pues era pues como muy oscuro todo y muy, muy soez. Y lo de la actualidad, pues no lo vamos a contar porque más de uno sabrá más que nosotros de este tema, y también porque el tiempo se nos ha ido, Nacho. Yo quiero comentar una cosa, antes que como comentábamos que no era lo mismo adoratriz que meretriz, que no tenía nada que ver, no, por supuesto. No. Pero las adoratrices, que son una orden religiosa, tienen una página web, o bueno, han fundado es una fundación, que es la Fundación Amaranta. También se puede entrar en internet y bueno, y ver cuáles son sus objetivos, bueno, que se dedican sí, a integrar precisamente, sí, a mujeres que están dentro de la prostitución en muchos países. Sí. Y pues sacarlas de a lo largo de la historia de España, de esclavitud, sí, en el que viven, y se llama Fundación Amaranta. Muchas congregaciones se han dedicado a, pues eso, a la recogida de sobre todo porque, claro, las prostitutas llegan a tener cierta edad, ya no ejercían la profesión y malvivían pues de pedir en las calles y, bueno, pues estaban de muy mala manera y eran recogidas en estas congregaciones. Pero, que dentro las de la situación, dentro de la situación actual, aunque reprobable, pues bueno, siempre hay fundaciones o sí, esto que ONG. Se preocupan de que esto no vaya más, vamos. Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado el programa de hoy. Volveremos el martes 16 de junio con el tema las músicas tradicionales de Europa, puesto que se celebra el Día Europeo de la Música, se celebra el día 21 de este mes, de junio, y desde la Gila pues queremos también hacer un programa especial sobre la música europea, y en este caso, evidentemente, pues vamos a tratar sobre músicas tradicionales en Europa. Bueno, pues te digo la... Eso el martes 16, porque el martes que viene, el martes 9, tenemos repetición de Gila anterior, que es, ¿no es? Pues una gila de la segunda temporada, en la que, o de la tercera, la que elija Noé. Este programa se repetirá el domingo a la una, cambiamos el horario, es a la una de la tarde porque hay elecciones. Sí. Te digo la solución de la adivinanza. Dime la adivinanza. Te planteaba. No, dime la adivinanza también. ¿Por qué no se dijo de la ramera, puta, prostituta o cualquiera, que doblemente una animalera? Pues porque es zorra y cobra por serlo. Eso era complicado. Nos vamos, sí, era un poco complicado, pero me venía bien la adivinanza. Nos vamos con el grupo este tan gamberro, que son Arroyo Los Cagaos. Extremeños ellos. Extremeños, a ver si muy divertidos. A ver si alguna vez les contratan para que vengan por aquí, hombre. Y un tema que hemos puesto ya dos o tres veces en las gilas, pero es que es muy divertido. Y además nos viene muy bien en este programa. Vamos a tener que poner sintonía al final. Tiene una estrofa ahí un poco durilla. Pero bueno, nos venía muy bien esa estrofa para el programa de hoy, así que vamos a oír otra vez El Rengue por Arroyo Los Cagaos. Hasta siempre. Adiós. Tu puta.